Dios les bendiga a todos en esta hora. Les habla su hermano y amigo, el reverendo Francisco Orlandi Gómez, presidente de esta su emisora, Ebenezer Radio, y del Ministerio de Informática Predicando la Palabra Incorporado desde Arroyo, Puerto Rico. En esta hora vamos a dar paso a la reflexión que tenemos para este día, la cual se titula Desarrollando la Justicia Práctica. Y para ello hemos encontrado en Efesios capítulo 6, verso 14, donde dice: Estad pues firmes, vestidos con la coraza de justicia. Ya hemos visto la importancia de ponernos la coraza de justicia como protección contra los intentos de Satanás de pervertir nuestros pensamientos y emociones. Pero la Escritura habla de tres tipos de justicia: la justicia propia, la justicia imputada y la justicia práctica. ¿Qué tenía Pablo en mente en Efesios capítulo 6, verso 14? Pablo no estaba hablando de la justicia propia, porque la coraza de justicia está diseñada para protegerte de ello precisamente. La justicia propia engaña a la persona en pensar: puedo agradar a Dios y alcanzar el cielo por mis propios méritos. Pero Isaías dijo: todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Isaías 6:4-6. Lejos de llevarte al cielo, la justicia propia te condena al infierno eterno porque rechaza los méritos de la expiación de Cristo. De forma similar, Pablo no estaba hablando de la justicia imputada, o sea, la justicia que Cristo nos otorga a cada creyente en el momento de la salvación. También es llamada justicia posicional porque resulta de tu posición en Cristo. Segunda de Corintios 5:21 dice que Dios hizo a Cristo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todo creyente es vestido con la ropa de justicia. Tú no te la pones, ya es tuya en Cristo. Solo nos queda la justicia práctica, que fluye de la obediencia a la palabra de Dios. Aunque ante los ojos de Dios ya eres justo en Cristo, debes proseguir en un comportamiento justo. En otras palabras, tu práctica debe coincidir con tu posición. A esto se refería Pablo cuando dijo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:11. Juan añadió que el que dice que permanece en Cristo debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2:6. Al aprender a vivir en obediencia a la palabra de Dios, estarás protegido por la coraza de justicia. Dios les bendiga.